Queda en el uso de la palabra el señor Ramón Clemente Ixcol Chávez. Ya pues aquí quiere Tataib, Chuchuib, desde la Corte de Constitucionalidad, y que ya pues aquí quiere tratar de Tanande y Cochichol Chanin. Estoy diciendo buenos días a señores honorables magistrados y magistradas en esta sala, público presentes, autoridades ancestrales también, que nos acompañan, señores periodistas también, muchísimas gracias. Y mi intervención es en esta mañana, solo que el español casi no lo dominamos muy bien, y dominamos más nuestro idioma materno, pero le voy a decir lo que siento, lo que he visto en nombre de los 8 departamentos del occidente. Hablo el daño que viene a ser Trexa, la transportadora de Centroamérica. El daño que hace es que abarca 30 metros en nuestros terrenos, y no entienden de que se les pide de que hay que consultar a nuestra gente. Ellos no entienden, no nos respetan, porque en el artículo 6 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo reza de que hay que consultar. El artículo también 63 del Código Municipal, que también el alcalde municipal administrativo tenía que consultar a la gente si nos trae un beneficio o nos trae algún daño. Lo que hemos visto nosotros, hemos consultado hasta con los ingenieros de Trexa, de que no nos beneficia a nosotros, beneficia a las compañías internacionales. Claro, nosotros tenemos nuestra energía y con nosotros están las fuentes de esa alimentación para la energía en nuestros pueblos. Pues por eso se viola los derechos de estos pueblos originarios de Guatemala. Nosotros que vivimos en las áreas rurales, nos afecta porque la radiación que trae esos cables gruesos, que traen más de 230 kilovatios, y eso nos afecta. Ya no se puede sembrar debajo de los cableados, donde se instalan las grandes torres, ya no se puede vivir cerca, porque trae una radiación fuertemente. Es por eso que los 7 departamentos, los 8 departamentos del occidente, estamos unidos de que venimos a poner en estos documentos el amparo aquí ante la Corte. Lo que queremos es que se nos oiga, que se nos escuche, porque otras veces no se nos ha escuchado, pero gracias, ahora estamos aquí al frente. Muchísimas gracias, señores, y nuestra gente que nos acompaña viene también de los departamentos, ahí más afuera, ahí abajo también. Pues por eso, no es porque no queremos el desarrollo de nuestra Guatemala, claro que queremos, nosotros queremos el desarrollo, pero el daño que nos trae, por eso aquí estamos. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias al señor Ixcol Chávez.